Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. ¿Y desean participar con nosotros? Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Un saludo de Luis Serna para mis hermanos que se gozan en el Señor. Muy buenas tardes, amigos, hermanos, Dios les bendiga. Buenas tardes, América, buenas tardes, mundo. Somos el Diálogo Pastoral, aquí estamos. Houston, Texas, la ciudad espacial, se viste en este momento de algarabía porque llegó el programa que todos esperan. Velar. Aquí estamos aconsejándole todos los días que hay que velar, que Cristo viene. Bueno, eso es lo que dice el hermano Luis y yo lo secundo. Dios bendiga a ustedes, somos Diálogo Pastoral en la ciudad espacial, la ciudad de Houston. Perder tu corona. Buenas tardes, Juan, ¿cómo estás? ¿Cómo te trataron ayer? Saludo a Juan García, que aquí está detrás de la cámara preparando las programaciones. Quiero decirle que todos los días estamos saliendo en el canal 21. Aquí en la ciudad de Houston, de 5 a 6 de la tarde, Diálogo Pastoral. En una forma visual, usted puede mirarnos. Y los días sábados, de 11:30 de la mañana a 12 del día, los días sábados en el canal 22 y cadena de Star Television Network y en Visión Celestial los días. Bueno, vamos a ver quién me llama por aquí. Tengo una llamada por aquí. Adelante, buenas tardes. Dios le bendiga. Adelante. Que Dios me lo bendiga. Amén. Quisiera pedirle a ver si usted podría orar por mi mamá. Bueno, me da el nombre de su mamá y después fuera del programa y fuera de... Maribel Mejía. ¿Cómo dice? Carmen Maribel Mejía. Muy bien, Carmen Maribel Mejía. Muy bien, Dios me lo bendiga. Y se cumplirá, bienaventurados, lo que les dieron serán coronados con su gran labor. Muy bien, somos Diálogo Pastoral, decía, estamos nosotros en transmisión con ustedes desde la ciudad de Houston, la ciudad espacial, una red de emisoras y lleva Diálogo Pastoral hasta donde usted se encuentre. Estamos transmitiendo en el 1050 AM Radio Luz, nuestra emisora base, en cadena con Radio Aleluya, 1460 AM Freeport y 88.1 FM Pasadena. Estamos llegando a Sudamérica, de Argentina, Chile y Perú. Estamos llegando a Centroamérica, también transmitimos en México, localmente en emisoras locales. Y por supuesto, a través de KBOH, Voz de Restauración para todo el mundo, en la frecuencia 17775 MHz, en la banda internacional de 16 metros, transmitimos para ustedes. Estamos llegando a toda la República del Canadá. Con ustedes, Winnipeg, Manitoba, Ontario. Estamos llegando a British Columbia y bueno, toda la República de Canadá. Estamos también en los 50 estados de Estados Unidos, Centro, Sudamérica, KBOH, el Caribe, toda la isla de Cuba la cubrimos. Santo Domingo, estamos también en Haití, estamos en Puerto Rico, a través de KBOH. Por supuesto, todas las Antillas Menores son cubiertas, Sudamérica y parte de Europa. Somos Diálogo Pastoral, todos los días aquí estamos. Y les recordamos nuestra página de internet, usted puede sintonizarlo en nuestra página de internet a través de dialogopastoral.com. Y ese que canta, usted lo conoce, nuestro hermano Luis Serna. Ese canto se llama Velad. usted puede obtenerlo llamando a mi hermano Luis al 713-779-6493. 713-779-6493. El que esté velando lo llevará. A medianoche aparecerá. El que esté dormido se quedará. A medianoche aparecerá. El que esté velando lo llevará. Bien, hemos estado hablando nosotros de todas estas cosas que tiene que ver con la doctrina cristiana. Gloria a Dios. Bueno, quiero saludar, hablando del hermano Luis, me está escuchando por ahí. En la noche de ayer, el hermano Luis y yo fuimos y hicimos un vuelo que tenía yo que hacer anoche. Sí, volamos por un tiempo un poquito largo. Así que Dios los bendiga. El hermano Luis sobrevivió el vuelo. Es de su servidor piloteando el avión. Así que damos gracias al Señor. Llegó bien contento el hermano Luis. Así que damos gracias al Señor por ello. Muy bien. Había mucha amenaza de lluvia. Y las nubes estaban un poquito bajas, pero no tuvimos ningún percance. Damos gracias al Señor por ello. Vamos nosotros, hermanos, ya a entrar en la palabra del Señor, porque si me pongo a hablar de aviones, no predico en el día de hoy. No te rías, Juan. Ok, quiero recordarle que tenemos servicio los viernes, sábado y domingo. Viernes y sábado a las 7:30 de la tarde. Domingos 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. Si usted no tiene una iglesia donde asistir, usted puede venir con nosotros y participar de nuestro servicio. En el día de ayer nosotros hablábamos, si usted se recuerda, estábamos mirando algunos aspectos de la doctrina cristiana enseñada por el apóstol Juan. Y algunas de las cosas que nosotros decíamos, ya hablamos de que Juan decía en el capítulo 1 la necesidad de que nosotros tuviésemos comunión con el Padre. Y también Juan hablaba de la necesidad de que nosotros desarrollásemos, tuviésemos comunión con el Hijo. Decíamos que no se puede tener comunión con el Padre si no se tiene comunión con el Hijo. Decíamos que no se puede tener comunión con el Hijo si no se obedece los mandatos, los mandamientos. Esto despertó algunas preguntas en algunos de nuestros oyentes que nos llamaban en el día de ayer y nos preguntaban antes de ayer también de si el Señor se estaba refiriendo a los mandamientos o a las leyes ceremoniales del Antiguo Testamento cuando decía que no se puede tener comunión con el Hijo si no guardamos su mandamiento. Bueno, pues de ello queremos nosotros hablar. ¿A qué mandamiento se está refiriendo aquí la palabra del Señor cuando Juan nos habla de esto? Acuérdense, estamos hablando de una cadena. Es necesario tener comunión con Dios Padre. No se puede tener comunión con Dios Padre si no hay comunión con Jesucristo su Hijo. No se puede tener comunión con Jesucristo su Hijo si andamos en las tinieblas. Se anda en las tinieblas cuando no se obedece. Cuando no se obedece lo que el Señor ha mandado. Ahora, ¿qué es lo que el Señor ha mandado? De ello vamos nosotros a hablar. Y entendiendo esto, tendremos comunión con el Hijo y también tendremos comunión con el Padre, obviamente. Tengo mi Biblia abierta en el libro de Primero de Juan. Perdón. Y vamos nosotros a hablar en el capítulo 2 específicamente y vamos a leer el versículo 6. Este fue el versículo que nosotros describíamos en el día de ayer. Dice, el que permanece en él debe de andar como él anduvo. El que dice que permanece en Dios debe de andar como Jesucristo anduvo, el que permanece en Jesucristo, andar como él anduvo. Y en el versículo 7 dice, hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis oído desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Oiga bien, no os escribo un mandamiento nuevo, sino le estoy recordando el mandamiento viejo. Ahora en el versículo 8, mire cómo, lo que dice. Sin embargo, dice aquí, os escribo un mandamiento nuevo. Aquí viene. Hay un mandamiento nuevo y un mandamiento viejo, según los versículos que nosotros hemos referido. Y tanto el mandamiento nuevo como el mandamiento viejo es necesario para la comunión con el Hijo, con Jesucristo, y por supuesto, para la comunión con el Padre. Ahora bien, un mandamiento, primero comenzamos nosotros hablando del mandamiento viejo. Note usted que mandamiento viejo, dice, se ha escrito desde el principio. Prácticamente está hablando de que era algo a lo cual los receptores de esta carta del apóstol Juan ya habían escuchado. Probablemente ya se le había enseñado, habían escuchado quizás algunos predicadores hablar de ello, y Juan le está recordando que ese mandamiento viejo todavía está vigente. Ahora, en el versículo 8 dice, sin embargo, les escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él. Dice, y vosotros, es verdadero en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera, dice, ya alumbra. Oiga bien, entonces, note usted que aquí hay un refrescar la mente de los receptores de esta carta con respecto a este mandamiento, el cual la palabra del Señor nos habla y dice que este mandamiento nunca cambia. Hay un mandamiento que nunca varía. Yo quiero hacer un paréntesis en esto para ahondar algo. Cuando nosotros hablamos de los mandamientos como evangélicos que somos, como creyentes en la Biblia, tenemos que tener cuidado porque mucha gente cuando escucha a un predicador o me escucharía a mí hablar que tenemos nosotros que guardar los mandamientos, quizás tendría la tendencia de pensar que yo me estaría refiriendo a los mandamientos ceremoniales propios del judaísmo. Y este no es el caso. Y la palabra del Señor es clara con respecto a qué se refiere con el mandamiento viejo, que también es mandamiento nuevo. Y yo quiero que usted note, en el versículo 9 dice, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, todavía está en tinieblas. Aquí viene el punto. ¿Cuál es el mandamiento nuevo? ¿Cuál es el mandamiento viejo? Yo quiero que usted note que en el versículo anterior dice, las tinieblas van pasando. En otras palabras, si las tinieblas con sus obras, las obras pecaminosas, por usted y yo estar en Cristo, van pasando, entonces, obviamente, la palabra del Señor aquí se está refiriendo que en la práctica de este mandamiento nuevo es una de las muestras que nosotros no andamos en tinieblas, sino que andamos en la luz. Y esto es importante. Yo quiero que usted note, con la venida del Mesías, con la venida de nuestro Señor y Salvador, tanto el libro de Isaías, por allá en el capítulo 9, como también los evangelios, nos hablan de aquella luz que alumbra a todo hombre, hablando de Jesucristo. Vino y se hizo carne, vivió con nosotros. La ciudad que andaba en tinieblas, en pecado se refiere, fue iluminada por una gran luz. Prácticamente, tiniebla es sinónimo de pecado. Y la iluminación de Jesucristo, la presencia de Jesucristo, que desarraiga, elimina, quita todo pecado, prácticamente ilumina nuestras vidas y nuestros corazones. No podemos nosotros entonces decir que estamos en Cristo, que andamos en Cristo, si nosotros cometemos pecado. Y el nuevo mandamiento aquí es una advertencia, comienza advirtiendo y utiliza la palabra aborrecimiento. Yo quiero que usted note que muchas personas han interpretado la palabra aborrecer como odiar. Y hay algunas versiones que incluso han traducido esto como odiar. Pero, y aunque la palabra odio se pueda aceptar per se como tal en la traducción, pero la palabra es mucho más profunda que nosotros tener un resentimiento de desarraigante contra alguien. La palabra aborrecer aquí es rechazar. Y el rechazo va desde un odio profundo que alguien pueda tener en contra de alguien, un odio de querer matar a alguien, a algo tan simple como no preferir a alguien. Oiga bien, aborrecer es lo que nosotros hemos descrito, amar menos, es decir, tener preferencia. Cuando dos personas están frente a mí o frente a usted y usted prefiere a el hermano o la persona A y rechaza al hermano o la persona B, prácticamente usted está aborreciendo, está teniendo acepción de persona, está teniendo preferencia. Ahora, yo sé que la pregunta vendrá y me dirá, bueno, hermano, ¿y qué me dice de alguien que me ha hecho mucho daño? ¿Significa que tengo yo que tenerlo de compadre o de comadre, andando con él o con ella todos los días de mi vida? No es eso lo que estoy diciendo. Si cada vez que usted se acerca a alguien, le da una pedrada, pues usted va a evitar acercarse a esa persona. Y yo creo que eso es lógico y es obvio. Si cada vez que usted se relaciona con alguien, sale perdiendo, lo meten en un problema, lo meten en un lío, lo meten en un chisme, pues usted va a tener cuidado por la vivencia de esta persona a tener una comunión con esa persona. Y yo creo que Dios lo entiende de esa manera. Es más, la palabra del Señor en el libro de Corintios, en el capítulo 5 y capítulo 6, nos manda a nosotros a no juntarnos con gente que, llamándose hermanos, anden mal delante de Dios. Nos habla de hacer acepción de personas. Por lo tanto, aborrecer no es el hacer acepción de personas en estos casos que acabo de describir, sino más bien el tener preferencia sin motivo con personas, sencillamente porque sí, porque me da la gana. Con ello usted está matando a la otra persona, prácticamente espiritualmente hablando. Y esto, la palabra del Señor, cuando se habla de esto, o nos habla de esto, realmente se está refiriendo a que la persona que obra de tal manera, pues no anda en la luz, sino que anda en las tinieblas. Entonces, obviamente, esto aquí entra una tremenda amalgama de aspecto, comenzando por la reconciliación. La Biblia nos habla bien claro que el que odia a su hermano o el que no perdona las ofensas de alguien está en tiniebla y es reo de muerte. En las parábolas, usted se recuerda que nosotros trajimos la explicación de una parábola en la cual en esta explicación nosotros hablábamos y decíamos en una forma bien clara que la parábola de los dos deudores, el que debía mucho versus el que debía poco, con relación al rey, en este caso Dios, y vemos nosotros que se le retuvo el perdón al que no perdonó, al que no quiso perdonar. Entonces, yo creo, y he dicho varias veces en este programa, que la falta de perdón es uno de los problemas que va a meter más gente en el infierno, porque se mira tan sencillo, se mira tan como si no fuera nada. Pero si usted analiza la Biblia, la palabra de Dios, Dios le daba a esto una tremenda importancia. Es más, por falta de perdón es que ocurre muchas veces el homicidio, por falta de amor es que ocurre muchas veces el engaño, el robo, la maldad, pues es por falta de este tipo de consideración. Entonces yo creo que esto en este aspecto es claro. Y el mandamiento aquí de parte del Señor se nos da. Entonces aquí dice la palabra del Señor, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tiniebla. Pero note el versículo 10, dice, el que ama a su hermano permanece en la luz y no hay tropiezo en él. El que ama al hermano permanece en la luz y no hay tropiezo en él. Aquí se utiliza la palabra amor versus la palabra aborrecer. Entonces, si analizamos esto, la palabra aborrecer es contraria, es antónimo a lo que es la palabra amor aquí. Ahora bien, tenemos nosotros que analizar la palabra amor. Y varias veces, quizá usted ha escuchado a algunos predicadores aludir con respecto a esto, varias veces se ha dicho, a mí me ha tocado también decir, que la gente tiene la tendencia a la palabra amor, hablar de él como si fuera cualquier cosa. El concepto de amor para la gente es un concepto raro, equivocado. Y a nivel de la cultura general, si nosotros nos vamos al lenguaje griego, los griegos tenían varias maneras de expresar lo que era amor. Y yo creo que la gente en este tiempo ha sido copycat de los griegos, lamentablemente, y le llama amor a muchas cosas. Por ejemplo, los griegos utilizaban la palabra storge para hablar de amor familiar. Amor familiar era storge. En otras palabras, el amor de un padre por su hijo, de una madre por su hijo. Pero este no es el amor en el contexto. Aunque nosotros debemos de tener amor, amor familiar, storge. Prácticamente, este no es el tipo de amor que se está refiriendo aquí la palabra del Señor. También los griegos hablaban de el amor filial, el amor filos. Filos, del griego, significa amistad. De ahí viene la palabra Filadelfia. La palabra Filadelfia aparece en Apocalipsis, la iglesia de Filadelfia. Viene de filos, que significa amigo, y adelfos, que significa hermano en griego. Filadelfos es una amistad de hermanos, si la traducimos literalmente. Y filos, los griegos lo traducían como amor filial, amor de amistad. Cuando dos personas son amigos, se llevan bien, comparten el uno con el otro, se prestan cosas, se defienden el uno al otro. Eso es el amor filial, filos. Ahora bien, Filadelfia, filos adelfos, amor de hermano. Pero aquí en Juan tampoco se está refiriendo a eso. Yo me puedo llevar bien con alguien por un tiempo, pero puede venir un aborrecimiento si la persona con la cual yo me llevo bien de repente comienza a hacer cosas que no está de acuerdo al criterio mío, al criterio suyo, pues puede haber la tendencia a haber un rechazo. Y aquí es donde hay un amor que es superior. Los griegos también utilizaban otra palabra que se ha traducido amor. Es eros, del griego, eros, o el erotismo. Es, entre comillas, y bien grande, el amor sensual, donde la gente se enciende en pasiones. A eso es que a nivel de radio y televisión, los artistas, los cantantes, hablan diciendo que ellos aman a alguien cuando se encienden en pasiones, a veces pasiones lujuriosas, para con alguien. Es una atracción carnal, una atracción animal entre dos personas, y a eso le llaman también amor, que no es amor verdadero. Eso es erotismo, eros, del griego. Ahora bien, de todo esto tenemos nosotros el ágape. A esto es que se está refiriendo aquí la palabra del Señor. Ágape se ha traducido varias veces: agapón, agapao, ágape, dependiendo de la manera en que se esté usando, se esté conjugando el verbo. Y ágape, obviamente, es el amor con el cual Dios ama y Dios nos ha dado. Note usted, la palabra del Señor dice: tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Cuando el amor de Dios, cuando Dios ama, Dios entrega. De la misma manera, cuando nosotros decimos que amamos a Dios, si en verdad es amor genuino, tenemos que entregar. Entregarnos principalmente y darnos principalmente. Cuando yo digo que amo a alguien, normalmente si uno ama a alguien, uno va a entregarse por ese alguien, a entregar a ese alguien. Y note usted, el ágape, el amor ágape, no es un amor condicional. Es más, si usted estudia en el libro de Corintios, en el capítulo 13, allí dice bien claro, y es, cuando yo hablo de esto, mucha gente, hermano, pues pegan el grito al cielo. Cuando yo hablo de esto, cuando en Corintios habla, dice el amor es benigno, el amor es sufrido, el amor no busca lo suyo, el amor no deja de ser. Todo lo da, todo lo sufre, todo lo soporta. Tres cosas permanecerán en este mundo: la fe, la esperanza y el amor. Pero de estas tres, la más importante es el amor. Entonces, aquí es donde viene el punto de lo que la palabra del Señor está hablando. Dice, el que ama a su hermano, el que está dispuesto a entregarse, a darse, dice la Biblia en el mismo libro de Juan, tenemos que amar a los hermanos como Cristo nos amó a nosotros. La pregunta es, ¿cómo Cristo nos amó a nosotros? Número uno, se entregó por nosotros cuando nosotros éramos sus enemigos. Nosotros no queríamos saber de él. Él quiso saber de nosotros. Él nos reconcilió con Dios. Y este es el tipo de amor que contrarresta cualquier aborrecimiento. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando alguien aborrece a alguien, es sencillamente porque no ha desarrollado este amor, ágape. Podrá tener amor de hermano, amor filial. El amor filial es condicional a veces. El amor estorge, familiar, a veces es condicional. Pero el amor ágape es un amor incondicional. No hay condición para este amor. Por lo tanto, no hay manera, no hay forma de aborrecer a alguien porque sí. Se aborrece el pecado, obviamente, y no se comparte con una gente que anda mal, anda chueca. Obviamente, esto la Biblia no lo contradice aquí. Pero usted no hace acepción de persona. No tiene preferencia por nadie. Y si usted aborrece a alguien, sencillamente demuestra que usted permanece en tiniebla y que en usted hay tropiezo, que el Señor no le ha salvado y por lo tanto no tiene comunión con el Señor Jesucristo, porque no obedece y no tendrá comunión con el Padre, que fue lo que nosotros comenzamos a traer. ¿Se da cuenta? Entonces la palabra del Señor aquí es clara. Mire, de todo, comunión con el Padre, número uno. Se obtiene a través de la comunión con el Hijo, número dos. Se obtiene, número tres, a través de la obediencia, la comunión con el Hijo. Y se obtiene, en otras palabras, si obedezco, tendré comunión con el Padre a través del Hijo. Pero la obediencia ahora nos va a un punto mucho más específico, que es al amor. Si no amo, si usted no ama, entonces no está obedeciendo. Y si no está obedeciendo, está en tinieblas. Y si está en tinieblas, está en pecado. Y si está en pecado, no tiene comunión con el Hijo. Tampoco entonces tendrá comunión con el Padre. Entonces está perdido. Y este es el punto. Un montón de gente está en la iglesia cantando alabaré, gloria a Dios, aleluya. Pero aborrecimiento horrible contra todo el mundo. Enemistades, pleitos, chismes, iras, contienda con un montón de gente, mal con un montón de gente. Y yo le voy a decir aquí en el nombre del Señor, no van para ninguna parte. La Biblia es clara y esto que yo le estoy enseñando a usted, usted lo puede mirar. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 6, 7, 8 y 9, que es donde hemos estado estudiando en este día. Ha llegado la hora de abrir las líneas telefónicas, Juan. Y aquí vamos, a abrir las líneas telefónicas 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. Vela. Se acabó el canto de mi hermano Luis, pero aquí comienza otra vez. Bueno, andaba el hermano Luis de copiloto mío anoche. Gloria a Dios. 713-991-5760. Línea abierta. Usted puede llamar al hermano Luis para tener estos cantos. 713-779-6493. Jesucristo vendrá, Él lo ha prometido y se cumplirá. Llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Sí, pastor. Amén. Pastor, una pregunta. ¿Es correcto que ciertos artistas impíos que supuestamente cantan música cristiana, es correcto que una iglesia cristiana escuchen esa música de esos impíos? Pues yo creo, hermano, que la palabra del Señor nos habla de que no podemos nosotros tener híbrido. Si alguien anda en el mundo, anda en el mundo. Si anda con el Señor, anda con el Señor. ¿Entiende? Entonces, ahí es donde está el punto. Hay que ver el testimonio de la persona que canta antes de usted aceptarlo. Porque si usted escucha el canto entre comillas, cristiano y le gusta y se enamora del canto, entre comillas, cristiano, y luego escucha a la misma persona cantando mundanamente. Entonces ahí la línea no se separa, no hay una separación de línea, qué está bien o qué está mal. Y va a haber la tendencia a la persona seguirle porque le gusta el artista, como los mundanos también. ¿Ok? Sí, porque yo... Bueno, yo creo que, sí, creo que le contesté, ¿verdad que sí? Dios me lo bendiga mucho. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. Síganos llamando. Línea abierta. El ángel lo ha dicho y se cumplirá. Bienaventurados los que le sirvieron serán coronados por su gran labor. A medianoche aparece. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. Síganos llamando. El que esté velando lo llevará. Línea abierta. Recuerden que tenemos servicio viernes, sábado y domingo. Viernes y sábado 7:30 de la tarde. Domingo 9:45 de la mañana, 6 de la tarde, 9426. Teléfono, llamada por aquí. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Quería hacer una pregunta a usted como escatólogo. ¿Qué opina usted? Bueno, espere. Yo no soy escatólogo, hermano. Okay. Yo soy teólogo, doctor en teología y soy doctor en medicina. Okay, pero escatólogo, no existe tal cosa de escatólogo, no existe tal cosa de doctor en escatología, eso no existe. Usted es doctor en divinidades, tiene una Master Divinity, o tiene un doctorado en ministerio, o tiene un doctorado en teología, o un doctorado en filosofía. Pero eso de doctorado, es como decía, yo soy doctor en Espíritu Santo, que diga alguien, eso no existe. Porque eso, las personas que usan ese título están mal usados. Eso me parece que sí. Ok, ahora sí. Entonces yo soy doctor en teología, yo soy doctor en medicina, soy médico y ahí vamos. Bueno, okay. Voy a la pregunta. Se ha comentado en las noticias en los últimos medios de que un gran salmista de aquí en el área de Houston va a hacer dúo con un cantante del mundo que practica el budismo. ¿Qué opina usted? Que está súper mal. Sí, eso, yo no he oído nada de eso, pero tomando lo que usted está diciendo, si alguien que es cristiano se mete a participar, ¿qué dice la Biblia? No participéis con las tinieblas. Yo a las tinieblas voy a predicar el evangelio, pero yo no voy a revolcarme con las tinieblas. Y hay gente que dice, no, me voy a ir al mundo. Y aquí viene un montón de cosas. Por ejemplo, comenzando, para yo predicar el evangelio no tengo que andar con los pantalones en los tobillos, y el pelo pintado, con 200 tatuajes en el brazo, hacerme como un pandillero para hablar con la pandilla. Al contrario, yo puedo decirle que hay una vida mejor mostrándole mi testimonio. La Biblia dice, hablando el apóstol Pablo a Timoteo, sé tú un ejemplo, ejemplifica, vive, modela el evangelio. Entonces, para yo ganar el mundo, no tengo que ir a revolcarme con el mundo. Yo creo que eso está mal. Es un mal precedente. Y la gente que no tiene experiencia dice, pero si fulano, que es famoso, se fue y cantó con fulano, que es mundano, o es de la religión islámica, o hindú, o de lo que sea, o budista, y cantó y anduvo por ahí, entonces la gente va a tener la tendencia que no hay nada de malo en eso. Okay. Muchas gracias. Dios le bendiga a usted. 713-991-5760. Serán coronados con su gran labor. A medianoche aparecerá. El que esté dormido se quedará. A medianoche aparecerá. Llamada por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga. Le bendiga, Pastor Edwin. Amén. Una pregunta respecto a lo que estaba comentando. Cuando dice que Jesucristo mismo no reconcilió para con Dios. La pregunta específica es si son dos o es uno. Y la escucho por el radio. No le entendí nada de lo que me dijo. Sí, cuando usted dice que Jesucristo nos reconcilió con Dios. Usted es unitario, ¿verdad que sí? ¿Perdón? Usted es unitario, ¿verdad que sí? Yo creo que es un solo Dios. Pero entonces ya dejémoslo de ese largo, porque ¿para qué vamos a discutir? Estas son preguntitas sin sentido realmente. En verdad no tiene sentido esa pregunta. Y si fuera a edificar, yo le contesto, pero eso no edifica a nadie. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. Síganos llamando. Y aquí estamos. 713-991-5760. Llamada por aquí. Buenas tardes. Amén, hermano. Dios le bendiga. Hermano, ay, casi no lo escucho. Dios le bendiga. Sí, hermano. Hello. ¿Sí me escucha, hermano? Hermana, Dios le bendiga. Amén, hermano. Hermano, ¿usted qué cree? Yo quiero saber su opinión, hermano. Es que una persona dijo que una persona no puede ser evangelista ni se puede subir al púlpito sin antes ir a un colegio bíblico y prepararse. Hermana, yo no creo eso, porque yo no creo eso. Yo creo que sí hay que prepararse, si se puede. Ajá, hermano. Espéreme. Ah, bueno, no me escuche, escúcheme en la radio entonces. Sí. Okay. Yo creo que si se puede uno prepararse, debe de prepararse. Tratar de prepararse es correcto. Pero, ¿qué me dicen de estos hermanos, por ejemplo, que Dios le llama? Sienten el llamado de Dios con una poca preparación, y en el círculo donde ellos están sirviendo no hay mucha gente preparada, pero son gente sencilla que pueden entender con sencillez el mensaje del evangelio. Yo he visto grandes ministerios de grandes hombres de Dios que se enseñaron a leer con la Biblia. Hay limitaciones obviamente en esos ministerios de muchísimas cosas, pero lo poco que saben y la entrega que tiene, Dios los usa. En mi país hay la historia de uno que fue un famosísimo evangelista. Se enseñó a leer con la Biblia. Hablaba mal, leía mal, no sabía leer. Pero Dios lo usaba en una forma profundísima. Llenaba estadios y se salvaba muchísima gente. Entonces tenemos que ver cuál es el producto y el efecto. Ahora, si alguien se puede preparar, ahora, para ser maestro bíblico y enseñar la palabra hay que prepararse, obviamente, o saber hasta dónde está la limitación de uno para enseñar la palabra. Pero para yo, evangelismo es proclamar la buena nueva, y para yo dar por gracia lo que por gracia he recibido, eso es evangelismo. El endemoniado gadareno, el Señor no permitió que se viniera con el Señor, sino que le dijo, súbete a la barca, bájate de la barca y ve a los tuyos y ve y dile las cosas que el Señor ha hecho contigo. Oye, evangelismo es proclamar la buena noticia de las cosas que el Señor ha hecho con nosotros y que puede hacer con aquellos que nos escuchan. Eso es evangelismo. Y en este caso, evangelismo puede hacerse en una forma masiva y puede hacerse en una forma individual. Y Dios puede usar a cualquiera. Aquel quiera, Dios puede usarlo. 713-991-5760. Síganos llamando. 713-991-5760. Aquí estamos. Pelas. Llamada por aquí, buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. No me cuelgue, por favor, llamada por aquí, Dios le bendiga. Aló, buenas tardes. No me cuelgue, por favor, primera línea, buenas tardes. Aló. Adelante. Sí, hermano, yo le quería preguntar, ¿cómo usted podría ayudar a una persona que se levantara espiritualmente y se involucrara más en la iglesia, en los asuntos de la iglesia, cuando esta persona trabaja pues mucho tiempo y prácticamente nomás va un día a la iglesia? El asunto aquí está que nosotros tenemos que tener un equilibrio con nuestro trabajo. Ajá. Okay, entonces usted bien lo dijo, una persona que trabaja mucho, prácticamente al trabajar mucho, parte del tiempo que tiene de dedicarle a Dios lo está dedicando al trabajo. Entonces aquí tiene que haber un equilibrio en cuanto al tiempo para trabajo, el tiempo para la familia, el tiempo para el descanso y el tiempo para Dios. Yo ayudaría a esta persona diciéndole que tiene que administrar mejor su tiempo. Y si el asunto es que gana poco y tiene que trabajar más para poder hacerla, entonces quizás comenzar a orar a Dios para conseguir un trabajo donde trabajando menos gane lo suficiente para poder hacerla. Okay. Okay. Bueno, mi hermano, Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted. Llamada por aquí, buenas tardes. Aló, pastor, buenas tardes. Amén. ¿Aló? Adelante. Buenas tardes, pastor. Dios lo bendiga. Amén. Mire, pastor, ¿una persona, un pastor, puede tener el llamado de pastor y el llamado de evangelista? No. Lo oigo por la radio, ¿ok? Ok. No. Eso de pastor y evangelista, eso no existe. El pastor es maestro. Note usted, si usted va a Efesios capítulo 4, allí nos habla y nos dice que el Señor eligió a unos apóstol, que no existen en el día de hoy los apóstoles, son los apóstoles, se está refiriendo a los apóstoles designados por el Señor. Profetas de oficio, los profetas de oficios en el día de hoy no existen tampoco, pero las profecías de los profetas del Antiguo Testamento están vigentes al día de hoy, las que están por cumplirse. El Señor eligió a otros evangelistas, proclamadores del Evangelio, y luego viene lo otro que es poimen didaskalo. En griego, poimen es pastor en griego, didaskalo, de ahí viene la palabra didáctica, es maestro. En otras palabras, y estas dos palabras están relacionadas juntas. Entonces Dios, en el ministerio, todo pastor debe de ser maestro. Está llamado a ser un maestro. La iglesia que tenga un evangelista como pastor está en serio problema realmente. Porque el evangelista es un proclamador del evangelio. Pero el adoctrinar a la iglesia viene dado con la labor pastoral y la labor de enseñanza. Entonces, gran parte de la labor del pastor es enseñar la palabra. Es lo que yo hago aquí en la radio y hago en la iglesia por muchas veces a la semana. Tres veces a la semana yo enseño la palabra para edificar a la gente, para que no sean guiados por vientos de doctrina. Entonces, el pastor puede proclamar. Ahora, ¿puede un pastor hacer obra de evangelismo? Sí, puede hacer obras de evangelismo un pastor. Puede proclamar el evangelio y proclamar las buenas nuevas, obviamente. Pero uno que es un evangelista neto y puro y no tenga llamado pastoral, ¿podrá pastorar? Lo dudo mucho. Por eso hay muchas iglesias que están en problemas en el día de hoy porque tienen a evangelistas como pastores. Y esto no debe de ser así. El problema muchas veces es cuando alguien es un evangelista, estar en una iglesia haciendo obras de evangelismo sometido bajo un ministerio pastoral, hay gente que no aguantan eso. Ok, yo creo que más claro de ahí no puedo hablar. Llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga. Amén. Bájele, ahora sí. Adelante. Dios me le bendiga. Dos preguntitas de hermanos, si es tan amable. Primero, ¿existe el ministerio del apostolado actualmente? ¿Hay apóstoles? Ya le dije que no. Ahorita no hay apóstoles, hermana. Apóstoles, los apóstoles conforme el libro de los Hechos tuvieron que haber visto al Señor, haber sido entrenados por el Señor, ser testigo desde el bautismo de Cristo hasta la resurrección de Cristo. Por lo tanto, en el día de hoy nadie puede pasar esa prueba para decir que son apóstoles. Porque si mi pregunta es esta, porque yo realmente pues no quiero estar de iglesia en iglesia. Entonces pues había encontrado una iglesia pues como usted siempre dice que se apegue a todas las doctrinas que están específicamente en la Biblia. Ajá. Pero pues especialmente en la iglesia que yo estoy, con el tiempo que le he estado escuchando a usted, me he dado cuenta que hay tres doctrinas pues que no son bíblicas, como es la administración del alma, este momento que usted me acaba de explicar lo del apostolado pues, y el otro que dicen que las mujeres no pueden ser pastoras. Entonces si yo encuentro que bíblicamente eso no está correcto, ¿ahora qué hago? ¿Me busco otra iglesia? Esa no se la puedo contestar yo. Pues usted me dice que no hay apóstol. Bueno, y aquí hay ya yo le contesté bíblicamente. Ahora usted sabrá lo que va a hacer. Pero ya yo le dije lo que la Biblia dice. ¿Okay? Bueno, mi madre. Entonces, ahora los apóstoles, ¿qué ahora quién les nombra apóstol? La palabra apóstol significa enviado. A veces se utilizó en el Nuevo Testamento después de los 12 para decir gente que fueron enviados. Pero no gente que tenía una jerarquía eclesiástica, porque en la iglesia del Señor no hay jerarquía eclesiástica. Y note usted, después de la muerte del último apóstol, que fue Juan, el de la isla de Patmos, el del Apocalipsis, si usted estudia la historia de la iglesia, se han nombrado y se han querido nombrar gente, pero realmente no ha habido apóstoles. Esto ha ocurrido en los últimos días, que han querido restaurar de nuevo estos títulos. Porque pues aquí las iglesias que dicen que tienen el apóstol. Yo creo que está claro, hermana, ¿verdad que sí? No vamos a seguir dándole vuelta a la tortilla. Está claro lo que he dicho, ¿verdad que sí? Claro, lo que pasa pues que como dice. Bueno, Dios me la bendiga, hermana, creo que ya estamos claros. 713-991-5760. La hermana lo que quiere es que yo le diga específicamente lo que ella tiene que hacer. Y yo no estoy aquí para dirigir a nadie a Yo estoy aquí para dirigir a la gente a Cristo. Yo estoy aquí para proclamar la Biblia, enseñar la Biblia. Usted compara, usted mira lo que la palabra de Dios dice, aclara en su mente las cosas. Entonces ya usted, por la guianza del Espíritu Santo, sabe lo que tiene que hacer. ¿Verdad que sí? 713-991-5760. A medianoche aparecerá, el que esté velando lo llevará. A medianoche aparecerá, el que esté dormido se quedará. A medianoche aparecerá, el que esté velando. Llamada por aquí. Buenas tardes. Hello. Buenas tardes. Adelante. Sí, nada más quería hacerle dos preguntitas, hermano. Adelante. Dentro del, digamos, dentro del de la capacitación y los, independientemente de los dones, la preguntita es, hoy en día, ¿quién, digamos, si pudiésemos señalar o pudiésemos mencionar nombres, a quiénes? No, yo no, digamos, puedo, no, yo no voy, hey, no voy a ni a señalar ni a mencionar nombres, ¿ok? Así que ahí lo dejamos. Llamada por aquí, buenas tardes, Dios les bendiga. Gracias, hermano Erwin, Dios le bendiga. Amén. Pregunta es, hermano, ¿qué tipo de amor hay en medio de una pareja de matrimonio? Bueno, en una pareja de matrimonio hay erotismo, obviamente. Hay pasiones encendidas, hay eros. En una pareja de matrimonio hay fileo, hay amor de amigo. Dos esposos desarrollan un profundo grado de amistad. Hay un amor estorgio, un amor familiar que se desarrolla para con los hijos. Y obviamente sobre todo eso debe haber amor ágape. Porque en un matrimonio se divorcian porque no hay ágape. Porque muchas veces la fraternidad, la amistad y el erotismo se rompen en una pareja. Pero si queda el ágape, es decir, el amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento, con ese amor amamos a la otra persona, aunque no haya ninguna de las otras cosas. Ah, ok, hermano. Okay. Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted. 713-991-5760. 10 minutos y ya nos vamos. 713-991-5760. Llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, Dios le bendiga. Amén. Quería hacer una pregunta, pastor. Si Pablo fue apóstol, ¿sí? Ah. Pero fue entre los apóstoles que escogió Jesús. Mire, Pablo defendió su apostolado número uno, aunque Pablo no miró el bautismo de Jesús, pero fue testigo de su resurrección, porque Jesús se le apareció. Número dos, a Pablo le enseñaron el evangelio directamente. Pablo no lo recibió, porque los famosos apóstoles de ahora supuestamente son apóstoles, pero reciben aparentemente su doctrina de alguien más. Pablo lo recibió directamente de Jesucristo, fue al cielo y fue contado entre los 12 apóstoles. Ahora, ¿qué pasó con Matías? Bueno, Matías lo eligieron el grupo de la gente. Yo creo que el 12º apóstol es Pablo, no Matías. Honestamente. Ok. Dios me lo bendiga a usted. Ok, llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Amén. Le quiero hacer una pregunta. Ajá. Si estamos hablando del aborrecer al hermano, ¿verdad? Ajá. Hermano, si una hermana cristiana me ha metido en problemas a mí, no, ¿es pecado o no es pecado que yo me aparte de ella? De no, mi... no es pecado. Usted la sigue amando, pero no se junta con ella. Y claro, le tiene que entender que usted está abierta para tener una relación con ella, no le guarda rencor. Sí. Y el día que ella cambie, no la siga metiendo en problemas. Fue lo que dije. Si yo paso por frente de su casa y cada vez que paso me tiran con la escopeta y me tiran balazo, yo voy a dejar de pasar por ahí. Sí. ¿De acuerdo? Dios le bendiga, hermano. Dios me la bendiga a usted. Amén. 713-991-5760. Siga nos llamando. Llamada por aquí. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Dios le bendiga. Amén. Quiero hacer una pregunta médica. Adelante. ¿Qué pasa cuando le salen en la lengua a uno unas pelotitas que le duelen mucho? Pelotitas que le duelen mucho, como si fueran quemadas. Sí. Muchas veces eso viene por avitaminosis. ¿Qué es eso? A veces la dieta no está muy buena. Y cuando faltan vitamina C y vitamina B específicamente, la lengua se siente como si la gente la tuviera quemada. Sí. Eso se llama escorbuto, se llama eso. Entonces, bebiendo vitamina, pudiese ser que se mejorara eso. ¿Vitamina B, dijo? Sí, la vitamina B y la vitamina C. Ok, muchas gracias. Ok, Dios le bendiga a usted. Llamada por aquí, buenas tardes. Hermano, Dios me le bendiga. Le vuelvo a hacer una preguntita. Bueno. Le quise que me haga usted su responsabilidad, pero realmente la responsabilidad es mía. Hermano, ¿qué era el pastorado para las mujeres? Mire usted, la iglesia en este aspecto está dividida, honestamente. El pastorado para las mujeres, yo creo que una mujer puede predicar porque hay mucha base de mujeres predicadoras en la Biblia. Una de ellas, por ejemplo, fue la mujer esta, la señora esta del cántaro, la samaritana. Proclamó a Jesucristo. Magdalena fue la que llevó el anuncio de la resurrección de Cristo, María Magdalena, con las mujeres. Cuando los hombres andaban huyendo, ellas proclamaron el evangelio. Y Priscila parece ser que era pastora, porque Pablo dice, salúdame a Priscila y Aquila y a la iglesia que está en su casa. Y menciona a Priscila primero y después menciona a Aquila. Cuando el orden jerárquico era mencionar al marido y después a la mujer, pero menciona a la mujer primero porque ella era la líder. Entonces, estas son las bases que tiene la gente para aceptar el pastorado de las mujeres. Ahora hay iglesias que no aceptan el pastorado de las mujeres porque dicen que el Señor no llamó a mujeres, sino que llamó a hombres. Y que el título de pastora no aparece aplicado a mujeres y por ahí se van en eso. Y esta es la controversia. ¿Okay? También dicen que pues la mujer tiene que estar sujeto al esposo y si ella es pastora, entonces el esposo, ¿a quién está sujeto? A ella. Dios me la bendiga, hermana. Pero Dios me le bendiga. Amén. 7:13. Llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Dios le bendiga. Amén, hermana. ¿Te puedo hacer una pregunta, hermana? Adelante, hermana. Sí, mire. ¿Qué pasa cuando hay una persona que supuestamente se dio cuenta de que su esposa no le era fiel, pero no está seguro? Tiene que estar seguro. Y le puso una grabación y a lo que se ha dado cuenta es que, o sea, que hizo una plática con alguien, pero nunca dijo que había tenido relaciones sexuales, pero esa persona en lugar de salir del trabajo, irse a su casa, se iba a una cantina con otras personas. Bueno, ¿cuál es el punto? No me haga la historia, ¿cuál es el punto? Espéreme. Sí. Ok. El punto aquí es que sospechan adulterio, pero no están seguros. Ajá. Ok, hay que comprobarlo, hermana. No se puede condenar a alguien por sospecha. Hay que comprobar lo que está pasando. Y si después de esa separación cada quien hizo su vida adulterada. Entonces son adúlteros los dos, porque por una duda alguien no se puede separar de alguien por una duda si no está seguro de qué está pasando. Ok, eso hay que analizarlo muy, pero muy bien. Y en 30 segundos no se puede analizar. Pero la enseñanza en esto es que si alguien sospecha que alguien le engaña, por sospecha usted no puede hacer nada. Tiene que estar seguro. Y si después de eso cada quien se han metido en un lío tremendo. Tienen que hablar con su pastor a ver cómo van a desenredar ese lío. Ok, Dios me la bendiga. Llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. El Señor le bendiga. Amén. Mire, tengo una pregunta para usted. En Ezequiel 38, 2 y 3 y en Apocalipsis 28... habla de varios países que se identifican con los países que existen hoy día. Uh-huh. Por ejemplo, Gomer es Alemania, ¿verdad? Sí. Persia, Irán, Irak. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es que en alguna parte de la Biblia se identifica a Estados Unidos. No, Estados Unidos no aparece en la profecía de los últimos tiempos. ¿Qué irá a pasar? ¿Quién sabe? No se sabe entonces, no hermano. No aparece para nada, no, ¿verdad? No se sabe, hermana. Ok, no se sabe. Llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Hello. Adelante. Sí, hermano, quería hacerle una pregunta. Pero tiene que bajarle a su radio y tiene 30 segundos. Mire, yo acabo de terminar con mi relación porque tuve 9 años con él y yo hace 4 años me convertí en cristiana. pero yo estaba viendo que espiritualmente no tenía crecimiento y yo me puse a analizar mi vida. Bueno, le voy a decir esto porque, oiga bien, la Biblia dice en Corintios 7 que si su marido consiente en vivir con usted, aunque no sea cristiano, no lo puede abandonar. Dice, si hay una mujer que tiene marido y el marido es impío, pero consiente en vivir con ella, no lo abandone. Y si algún marido tiene mujer impía y ella consiente en vivir con él, no lo abandone. Sí, pero mi pregunta es esta, es que él nunca se quiso casar conmigo. Bueno, ahí entonces, claro, entonces decirle, ¿sabes qué? Hasta que no te cases conmigo, no puede estar, no voy a estar contigo. Y no me respetaba. Bueno, ahí en ese caso, ahí si él no estaba casado, tenía que casarse, ¿ok? Sí. Bueno, Dios me la bendiga. Y por eso okay. Tenía oración y ahora me siento culpable porque mi niño pues... Bueno, Dios me la bendiga, mi hermana, ¿ok? Tengo que irme, tengo la línea llena, pero no hay tiempo para más. Dios les bendiga. Hemos presentado Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral ha sido una producción de Centro Evangélico Cristiano desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por habernos escuchado en el día de hoy. Para mayor información, usted puede llamar a nuestros números telefónicos al 713-991-5760. 713-991-5760. Amigos, gracias. Será hasta el día de mañana cuando yo regrese con más Diálogo Pastoral. Que la gracia y la bendición del Altísimo sea con cada uno de ustedes. Es nuestra oración.